Ritmo y sustancia. No nos queríamos ir sin saludar a Mai, que se fue hasta el peligro, se fue hasta allá, bastante lejos de lo que es el casco urbano de La Plata, porque hay unos compañeros que están tomando unas tierras en reclamo de tener un techo, construir una vivienda, tener un lugar donde vivir. Estas tierras hasta ahora no las había reclamado nadie. Y bueno, fue Mai a ver qué está pasando allá. Los compañeros no quieren hablar, pero nos va a contar un poco cómo es la situación. Buen día, Mai. Buen día, Nico. Buen día, Vani. Así es, estamos acá en la esquina de 424 y 226, acá en la localidad del Peligro. Bueno, la situación es una pequeña, ni siquiera llega a ser una toma de terreno. Los vecinos están sobre una calle de corta al medio. Le comentamos a la gente que nos está escuchando que es un barrio muy, muy, muy humilde, y dentro de ese barrio hay una manzana que está ociosa, que está desocupada, dicen los vecinos, hace más de 20 años. Entonces, frente a una demanda de terrenos y viviendas, nos contaban la mayoría que son agricultores jóvenes, la mayoría entre 15, 14, 20 y pico de años, hasta más de 40. Todas las familias tienen chicos, son 40 familias que están acá resistiendo esta especie de toma que está sobre la calle, porque no los deja ingresar a la hectárea que ellos pretenden utilizar para hacer sus viviendas. Frente a la toma, digamos, hay una presencia policial constante. Pasan móviles de gendarmería y de grupo GAL, y hay también, que esto queremos resaltar y queremos avisar, advertir, que, por ejemplo, recién está nuestro compañero Rodrigo Fonollosa dialogando con los policías muy amablemente, por suerte, pero que los móviles, uno está sin patente, el móvil del GAL, que le pasamos la matrícula, el número del móvil es 11987, pero no tiene patente. Eso ya es una irregularidad. Y hay otro móvil de civil, digamos, o sea, es un auto, un Gol blanco con vidrios totalmente polarizados, el cual, nada, hay tres efectivos uniformados con el uniforme del GAL, que ellos dicen que dependen de la departamental de La Plata y que están esperando, digamos, están cuidando de que las familias no ingresen a la hectárea porque supuestamente tiene dueño. Digamos, las familias nos comentaban que ya habían intentado tomar ese terreno porque está ocioso hace más de 20 años y que les dijeron que eso tenía un dueño, que el dueño estaba en Japón. Las familias se retiraron del terreno, dejaron, porque fue una situación, dijeron, bastante incómoda y violenta, y se fueron. Y recién le estaban advirtiendo de que el fin de semana pasado se acercaron a querer detenerlos con precintos, digamos, a llevárselo esposado. Eso no sucedió, pero estemos alerta porque esto, digamos, inminentemente, esto puede llegar a, ojalá que no, pero, digamos, quizás pueda llegar a haber algún otro tipo de conflicto mayor, digamos. Igualmente, las familias nos estaban contando, les contamos, casillas de madera y de chapa muy, muy precarias, todo este barrio, y los que están, o sea, las familias están en este momento resistiendo la toma en una especie de carpa que son cuatro parantes de madera con nylon, y ahí están 40 familias con niños, con sus, digamos, embarazadas, con discapacidades, todos están ahí en una carpa de nylon, así que nada, totalmente precario. Sé que nadie se acercó al municipio más que el delegado para decirle amablemente que se vayan, ni siquiera para ofrecerles una solución. Y ellos dicen, sí, nosotros, porque hay muchas personas de la comunidad boliviana, dicen, sí, nosotros somos bolivianos, pero nuestros hijos son argentinos. Entonces ese conflicto el no saber, digamos, cómo resolver y qué pedir, no se sabe cuáles son exactamente sus derechos. Mai, te hago una consulta, ¿ellos tienen algún apoyo político? ¿Cómo...? No. Ellos son solamente se han tomado esta decisión